Habéis estado más de 15 minutos. Cuando iba a tocar, he visto que salía. ¿Eh? Que cuando iba a tocar, a la hora, como ha salido, pues ya no ha tocado. Bien. Bien. Para beneficio de todos. La sexta rama dice, bueno, la quinta rama, os suplico en la página 26, que pongáis en marcha la rueda del alma según el nivel grande o pequeño en función de las maneras de pensar y particularidades del intelecto de cada ser. Se ruega a la divinidad o al Lama Buda que ponga en marcha la rueda del alma. Este evita tomar vías erróneas. Las vías erróneas son el dharma que nosotros mismos nos construimos. Cogen un palote de aquí, del budismo, otro palote de allá, y otro palote del cristianismo, otro palote... eso no conduce. Hay que tomar, dar un primer paso en un camino, un primer paso enésimo, y continuar hasta el final. Si no, siempre estamos saltando de flor en flor y nunca realizamos nada. La sexta rama, os suplico que en tanto que el ciclo de las existencias no se extinga, no os vayáis al más allá del sufrimiento y que poseéis por compasión vuestra mirada en los seres sumergidos en este océano de sufrimiento. Se le pide que permanezca con nosotros, evita y aparta los obstáculos. Y es así, eso no son creencias, sino es un hecho psicológico. El que tú pidas refugio cotidianamente a Chendresi y desarrolles o manipulación el pensamiento de la presencia de todos los demás reinos, o sea que vives en medio de un ecosistema inmenso que no solo incluye el humano, sino el animal, los espíritus sabios, etc. Y al vivir en toda esa presencia, tu conciencia crece. Tomas conciencia que el sufrimiento, no solamente el sufrimiento que tú experimentas, o el sufrimiento de tu familia, o el sufrimiento que tú ves, sino que infinitamente no te lo puedes imaginar el pozo de sufrimiento en el que estás. En la punta. A punto de volar o de caer otra vez en el pozo. Séptima rama, que todos los actos benéficos que haya podido acumular en nuestros tiempos sean la causa de la iluminación y el pleno despertar, y adquiera así sin tardanza las cualidades de Buda. Es la dedicación para vencer el ego. Es la base de la realización inconmensurable. O sea, todo es para vencer el ego, salir del ego. O sea, si queda un vestigio, dedicamos para el beneficio de todos los seres, no para el beneficio del ego. Y está entonces la motivación de los cuatro inconmensurables que da colofón, ¿no? Que todos los seres sean felices, pongan causas de felicidad, que eviten el sufrimiento, las causas de sufrimiento, que no sean apartados de la felicidad auténtica, libre de todo sufrimiento, que residan en una gran ecuanimidad, libres de los extremos del apego y de la aversión. Vamos a hacer juntos la plegaria de las siete ramas, para que por una vez los que no lo han hecho nunca lo hagan con los que ya lo hacen, y así es como una comunión, ¿no? O es, no es como, sino que es. En la página 25. pues totalmente y con sinceridad rindo mi homenaje a la noche entre sí, así como los Budas y sus hijos que residen en las direcciones y los tres tiempos. Ofrezco en realidad y con imaginación flores, inciensos, perfumes, músicas y todo lo que sea imaginable, y ruego a la Asamblea de la Noche entre sí que quiera hacer estas ofrendas. Desvelo, reconozco y confieso todos los actos negativos, los actos maravillosos, los cinco actos de consecuencias inconmensurables y toda otra falta cometida desde tiempos y principios hasta ahora, estando en su sitio bajo el poder de las emociones perturbadoras. Me regocijo con los actos benéficos y con todas las virtudes y empoesías acumuladas en los tres tiempos por los hechos ordinarios, los trabajos, los dudas que has tenido y los deseos. Os suplico que pongáis en marcha la rueda del alma, según el nivel grande o pequeño, en función de la manera de pensar, en particular de la intelecto de cada ser. Os suplico que tanto recibo la asistencia y la asistencia, no os vayáis a mostrar el sufrimiento, y que poseéis con compasión vuestra mirada hacia los seres crecidos en situación de sufrimiento. En ese espacio de silencio asimilamos lo que hemos dicho, o leemos ocursiva o asimilamos lo que hemos hecho. Que todos los actos benéficos que haya podido acumular en nuestros espíritus sean la causa de la iluminación, del primer despertar, de aquellos que están transformando las posibilidades de la vida. Que todos los seres sean felices y pongan causas de felicidad, que eviten el sufrimiento y las causas de sufrimiento, que todos los seres no se aparten nunca de la felicidad auténtica, libre de todo sufrimiento, la felicidad que no muere, y que todos los seres residan en la gran liberación, libres de los dos extremos, del apego y de la aversión. La gran ecuanimidad, libres de los extremos del apego y de la aversión. Cada una persona, que aquí hay más de una, y de dos, y de tres, y de cuatro, y de cinco, y de seis, no puede hacer la práctica, sea esta o sea otra práctica, los que ya tienen otras prácticas, pero que no haga ninguna práctica porque no tiene oportunidad, porque no tiene humor, porque se lo impiden los niños de la casa al lado, que lloran, lo que sea. Esta página, grabarla con fuego en vuestro corazón. La página 25, 5 veces 5. La página 25 y la página 26. Si cada día recitáis esta plegaria, como ahora acabamos de hacer, yo os garantizo que en la próxima vida tendréis un precioso renacimiento y que conectaréis pronto con las enseñanzas de Buda, y si no, en esta vida no os liberáis, en la próxima vida os liberaréis por la virtud de haber tomado la determinación de hacer como hacían los antiguos budistas. Práctica principal. Después, todo el día, pase lo que pase, no pensáis a lo mejor, pero todas las mañanas, antes de salir de casa, es un acto muy fuerte, porque levantarse, tomar el café así, y encender el cigarrillo así, y poner el pie en la escalera, y subir en la moto, y llegar al trabajo, eso es muy rápido, y hay muy poco tiempo. Pero, si os levantáis 5 minutos antes, 10 minutos antes, o dedicáis 10 minutos o 15, que no es tanto, 7 minutos, un minuto por rana, si vosotros leéis esto, no renaceréis en los reinos inferiores y progresaréis en el camino de la liberación. Y por la noche, en el momento de acostaros, un repaso mental un poco de lo del día. He dedicado la virtud del otro, el éxito del otro, me he cabreado, me he comido, etcétera, etcétera, etcétera. Un poquito, cada día. No perder el norte de la vida. Eso no son creencias, ay, que son muy buenos y tal, y se come el tenedor con el cuchillo y se pone a la derecha, y se coge con la mano izquierda el tenedor, no es eso. No es para tener un buen vivir. Es para salir de este agujero. Al hacerlo sin decir, esto es un agujero que os puede desanimar cada día, pero recitáis las siete ramas, ¿vale? Y si miráis, veréis que psicológicamente cubre todos los aspectos de cualquier enfermedad mental. Una persona que puede leer eso y lo reflexiona y puede entender por sí, se va a liberar de muchos fantasmas, de muchas enfermedades, de muchas malas energías. La fuerza de la cesación. Página 26 consiste en decir, la fijación del ego me ha hecho sufrir innumerables nacimientos. Ahora me hace experimentar los sufrimientos de la muerte. En realidad el yo y el espíritu, puesto que no tienen existencia propia, no están sometidos a la muerte. Fijación del ego, ¿tú qué piensas? Estoy enfermo, me muero. Seas destruida para siempre. Fijación del ego. Seas destruido para siempre. Fijación del ego, vete a la mierda. Fijación del ego, me encaches con la fijación del ego. Es... Yo sé que es el obstáculo mayor. No hay otro obstáculo. No hay cosas, circunstancias exteriores. Es la fijación del ego. Es la ilusión del ego. He de acabar con esto. Y no ponerme malo porque no acabo. A veces al ego hay que engañar un poco, pero es muy fácil, ¿eh? Pones colores, trompetas y tal, y ya está contento, y ya sé. Pero hay que luchar por salir de uno mismo, no por ser uno mismo. Los unos mismos no entran en el nirvana. El nirvana no es un sitio para unos mismos. Y aquí tenemos una... Esto sale en Loshon también, es propiamente de Loshon, del curso del retiro del año que viene. Por estas fechas dice, si es bueno que esté enfermo, pido la bendición de la enfermedad. Si es bueno que sea curado, pido la bendición de la curación. Si es bueno que muera, concedernos la gracia de morir. Si es bueno que esté enfermo, pido la bendición de la enfermedad. Si es bueno que sea curado, pido la bendición de la curación. Si es bueno que muera, concédeme la gracia de morir. Y esto es también otra fórmula, es que está lleno aquí, ese Harry Potter, o se llama Harry Potter. Ese Harry Potter y tanto éxito, tanta historia, tanto... eso es la piedra filosofal. Aquí estamos manejando una serie de conjuros, de piedras filosofales, de un contenido, de una sabiduría extrema, que tienen una eficacia y un poder de transformación de la personalidad, incluso transformar un ser pesimista en una flor abierta de alegría. Es una cosa increíble lo que tenemos aquí. Pero nos lo han de poner con Harry Potter ahí en un colegio al que no podemos ir, ni podemos pagar. Ni... Si es bueno que esté enfermo, pido la bendición de la enfermedad. Si es bueno que sea curado, pido la bendición de la curación. Si es bueno que muera, concédenos la gracia de morir. Tranquilo, chico. Si es bueno que esté enfermo, pido la bendición de la enfermedad. Se aprende tanto en la enfermedad, tanto. Se llega a meditar tanto. Hay una paz en el... ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué a mí? ¡Ay! Ya está. Ya empieza, se le cambia el diafragma. Ya todo es negativo, todas energías negativas, todo ya te pueden dar. Toda clase de medicinas y tal que tú generas. Esa angustia, esa cosa por dentro sorda, ¿no? Eso acaba contigo, el cáncer empieza a engordar, ¿eh? Porque hay a comer todo de esa angustia. Si es bueno que esté enfermo, es que es así. Pido las bendiciones de la enfermedad. Si es tu señor, ¿cuántos no están aquí en las enseñanzas de Buda porque se les ha muerto eso, o porque se han arruinado, o porque se han dado un trastazo con la moto, o porque esto, o porque lo otro, o porque no me siento satisfecho, porque me siento un poco mentalmente ahogado, busco? Si es buena la enfermedad. Muchas veces uno deja señales a lo largo de su vida, señales positivas, y renace a lo mejor en una situación que está relativamente alejada. De esto vive una vida completamente profana, o sea, una vida, ¿eh? Y eso sí, con motos a lo mejor y aviones, y ¡pam!, se tiene un accidente. Y pasa unos días de hospital largos y operaciones, y de milagro puede superar una circunstancia u otra circunstancia. Y entonces ese motivo es un motivo de reflexión. O se le muere un ser amado, cualquier cosa sabe. Es una llamada de atención. Entonces el que ha practicado en vidas anteriores, cuando se encuentra en esa situación, eso es, le abre la puerta de la liberación. Porque recicla todo lo que llevaba, dice, eso no puede ser, esto no, voy a sufrir siempre, no me satisface, etc. Entonces busca caminos que le liberen de esa situación y entra en el Dharma. ¿Cuántas personas, porque han tenido disgustos, han entrado en el Dharma? Pues esos son como las señales de ese cuento de esos niños que van dejando miguitas, mejor piedrecitas, y llegan, no sé, a la casa de no sé cuántos, pero después encuentran el camino de vuelta porque encuentran las piedrecitas. Pues una enfermedad, un accidente, puede ser una de esas piedrecitas dejadas en vidas anteriores para no perderte del todo y conectar de nuevo con el camino que ya habías empezado a hacer. La fijación del ego me ha hecho sufrir innumerables nacimientos. Ahora me hace experimentar los sufrimientos de la muerte. En realidad el yo y el espíritu, puesto que no tienen existencia propia, no están sometidos a la muerte. Fijación del ego, tú que piensas, estoy enfermo, me muero, seas destruida para siempre. Hemos de sentir disgusto por el ego. Hemos de sentir un vivo disgusto. Nos tortura, nos engaña, pero completamente, completamente. Eso es sentir disgusto por el mundo. Es sentir disgusto por el engaño, por el propio autoengaño. Si no generamos esa visión y no sentimos este disgusto, tendremos difícil, nos distraeremos. Si es bueno que esté enfermo, pido la bendición de la enfermedad. Si es bueno que sea curado, pues pido la bendición de la curación. Y si es bueno que muera, concédeme la gracia de morir. Eso es vivir tranquilo. Eso es vivir tranquilo. Habrá enfermedades y habrá muerte. Aprovechémoslo. Esta toma de conciencia constituye la fuerza de la cesación, de esperanzas de que en el mundo vayas a encontrar refugio. En el mundo nadie puede darte refugio. Los seres, los genios más poderosos son perecederos. Esta toma de conciencia constituye la fuerza de la cesación. Es necesario reflexionar y meditar en el no yo y la ilusividad de todas las apariencias hasta obtener una gran certidumbre y rechazo del mismo. Y ahora viene una pequeña reflexión extraída del Bodhisattvatara de Santideva, del capítulo 9, y aquí los que tengáis lápiz haced un circulito en el número que yo os sigo diciendo, para que podáis después hacer la práctica en casa con eficiencia. Se dice, ya lo enunciamos esto, que todas las virtudes trascendentales, los paramitas, la generosidad, la paciencia, la diligencia, etc., fueron enseñados por el Poderoso a fin de mostrarnos qué, a fin de mostrarnos la sabiduría trascendental. O sea, la virtud que trasciende fuera de estos mundos, que es capaz de romper nuestras limitaciones. Quienes quieran trascender los sufrimientos han de desarrollar esta sabiduría. Se dice en el Paragipa que la perfección de la sabiduría es a las anteriores paramitas como un cojo guiando a un grupo de ciegos. Sin la sabiduría, las demás paramitas o virtudes son inútiles. Pero sin la ayuda de estas virtudes que la llevan en hombros, difícilmente puede llegar al encuentro de la budidad. Por eso aquí ya lo señala, dice, método, compasión y sabiduría. Estas son las dos alas de la Santa Alianza. Quiere decir, son las dos alas de nuestro cuerpo de liberación. Si nada más utilizamos una ala, la compasión, o nada más la otra, el saber, la sabiduría, etc., daremos saltitos en este mundo y dirán cuánto sabe o qué compasivo es, pero nada. No vamos a volar más allá del más acá. En cambio, si utilizamos las dos alas, pues es fácil entonces. La verdad relativa y la absoluta, ambas son consideradas verdad, pero la verdad absoluta no puede ser experimentada por el intelecto. El intelecto expresa solamente lo relativo, lo conmensurable. Dice aquí, no hay un comentario. Lo inconmensurable no puede ser medido por lo conmensurable. A causa de esta pretensión de la que han surgido todos los integrismos históricos, la ratio, la medida, se enajena y pierde la razón. Se pierde la ecuanimidad y surge el fanatismo, la fe ciega. Cuando se quiere medir lo infinito, comprimirlo y decir, es esto así. Ostras. Entonces, haced un circulito en el número 3. En el número 2 hace también un circulito, ¿eh? No es necesario leer las letras en cursiva, pero para tener la referencia. También en el mundo hay dos clases de personas, dos visiones, la de los yogis y la de la gente común. La visión de la gente común es contradicha por la de los yogis, o sea, que estáis frente, cuando leéis esto, estáis frente a una elección, lo pierdo, lo siento, pero os pongo entre la espada y la pared. Si es que leéis esto. Hay dos clases de personas, hay dos clases de visiones en el mundo, la de los yoguis y la de la gente común. Y la visión de la gente común, que es de la gente normal, seria o no seria, cualquiera del mundo, la más normal, etc., el zen, el sentido común, todas esas cosas, ¿no? Habéis de elegir entre la cordura de los locos, que no dejan de renacer y remorir en los reinos del sufrimiento, o la locura de ese tipo raro que ve lo contrario, que al contrario de la gente común, que contradice la visión de la gente común. O sea que somos unos marginados. Somos unos marginados. Esto es marginal, gente que piense que la muerte es la puerta, etc. Bueno, también en otras tradiciones, ya veis, los islamistas, por ejemplo, pasa que confunden un poco la cosa con su obsesión para ir al paraíso, lleno de huríes, etc., y su comprensible deseo de revancha y su enfado con la explotación, el robo, los insultos, la falta de respeto, de Occidente, para sus tradiciones, etcétera, pues están muy rabiosos. Y entonces surge ese integrismo, ¿no? Y yo mato a 50 personas y además dejo a 100 sin piernas, sin ojos, sin brazos, para el resto de la vida, un niño sin madre, y ese tipo va a ir al cielo, ¿no? Puede ir, ¿eh? Puede estar mentalmente su fijación con eso, que puede ir a un cielo. Pero yo estoy seguro que una vez el cielo, cuando haga así se dé cuenta que está en el cielo, se da un porcazo. Caerá del cielo a la tierra, atravesará la tierra y caerá en los infiernos por haber causado tanto sufrimiento. Porque la mente no es tonta. Y la publicidad y ahora la propaganda y las masas y la mamá y el sacrificio de tu hermano y han matado a tu prima, me ha volado la otra, han humillado a tu padre delante tuyo, etc. Yo creo que si hubiera sido musulmán, con el carácter que tengo, sería uno de los de la bomba. Y fíjate, por favor. 5, hacete un círculo en el 5. La gente del mundo ve y concibe las cosas. 5, la página 28, número 5. La gente del mundo ve y concibe las cosas como realmente existentes, no como una ilusión mágica. En esto difieren los yogis y los seres mundanos. Habéis de elegir, o sois yogis o sois gente mundana. No hay aquello de... Elegid cómo queréis hacerlo. Es una... A mí no me miréis, yo no tengo nada de culpa. Miraros a vosotros mismos. La gente del mundo ve y concibe las cosas como realmente existentes, no como una ilusión mágica. En esto difieren los yogis y los seres mundanos. Por ejemplo, la oración mágica te ayuda a ver el reino de la ilusión en medio de la que estás. Al decir Lama, Chenresi, Luz Infinita, ten misericordia, que todos los seres se levanten del lecho de samsara, es que tú los ves sumergidos en el océano de samsara, en la ignorancia, ¿eh? Y ahí hay una conciencia continua. Ahí te estás haciendo, engendrando como yogui, ¿eh? Como viajero entre el cielo y la tierra, entre la tierra y el cielo así, ¿no? Y si no, si prefieres ser terrestre y pedestre además, puedes ser lo que quieras, o sea, ¿eh? 6, también un circulito. Convencionalmente, las formas y demás apariencias son vistas como verdaderamente existentes en sí mismas, aunque no hay argumentos válidos para probarlo. De igual modo, la gente común toma equivocadamente como puro lo que es impuro, por ejemplo, el cuerpo. Yo me doy una buena de eso, una ducha de esas con chorros por todos los lados. Y después salgo de la ducha, he pagado por eso, ¿eh? Encima. Y salgo de la ducha y me machaca. Y me echan caliente, frío. Y cuando me dicen, ya se puede marchar, ¡ah! ¡Qué bien me encuentro de poderme marchar! ¡Oh, qué eficaz, qué bueno! Y entonces me siento limpio, puro, que los poros, ¿no? Eso que dicen de los poros, no sé qué de los poros, y el hígado, o sea, has cagado de ahí, no sé cuántas perlas, que hay gente que me dice que he cagado 50 perlas, y me miran a ver si me lo creo. Es como el milagro de su vida, la experiencia en la vida, es que he cagado 50 perlas con el estimulante, y no sé. Y no somos capaces ¿Por qué no nos entusiasmamos con cosas un poco más serias? Convencionalmente las formas y demás apariencias son vistas como verdaderamente existentes en sí mismas, aunque no hay argumentos válidos para probarlo. El protector ha enseñado, eso no lo subrayéis, eso no, lo voy a saltar porque también salta el tiempo, vamos a la 8. Los yoguis perciben lo relativo sin error. A diferencia de los seres mundanos, ven la realidad última de las cosas. Por esto, aquí lo tengo entre paréntesis, porque viene de una época tal y hay que explicarlo, entonces uno se ha de detener. Pero bueno, por esto realizan, al contrario de los seres mundanos, que el cuerpo de las mujeres es impuro, es compuesto. O sea, aquí entonces, pues los feministas, digo los, los feministas y las feministas, a lo mejor pueden protestar y decir, uy, uy, uy, esto a mí me huele a chamusquina. Pues sí, que tiene razón, porque esto está dicho a 500 monjes que tenían votos de castidad y que tenían 15 años. O sea que, hombre, para favorecerlos, se les decía esto en ese ambiente, y es lógico. Pero la explicación real es la anterior. Cuando decíamos, de igual modo, la gente común toma equivocadamente como puro lo que es impuro, por ejemplo, el cuerpo. Antiguamente, cuando se estaba más cerca del Edén, no había televisión que te engañase. No había publicidad. No había nada. Es que nada. Y es que no había ni pelotas, ni balones de fútbol, no había nada. Y los niños del campo no jugaban siquiera fútbol, no lo concebían. El Messi se aburría como un otro, no tenía nada que hacer, no nada. Entonces lo único que había era el invierno, eran las labores en primavera, se cultiva, se recoge en otoño, en verano, en otoño se maceran las cosas, se hacen las cosas para el invierno, esas cosas de los frascos. Todas las cosas, y en invierno los días son largos, la tierra es dura, el campesino no va a trabajar y se queda solo en casa con su mujer y la mujer con el marido todo el día en casa. Y entonces pues tenían 12 hijos. A medida que se impone la televisión disminuye la natalidad. Daros cuenta. Y entonces pues en todo hay mitos. Y además que tienen una cierta relación con la realidad, y es que una niña de 14 años entonces, porque ahora habrá de ser mayores, porque dicen más despacio, aunque dicen que más a prisa, pero se quedan más tiempo en casa y todo, ¿no? Entonces es que era la pureza, o sea, una niña de 14 años, no con maldad, no es ninguna maldad ni nada, es una visión de que esa niña pura, virgen, limpia, inocente, ¿vale? Era la cosa más bella, más... Si entonces se hubiera puesto un anuncio de algo, se hubiera puesto una niña en el anuncio, porque era el símbolo de la pureza. Nada más, así de sencillo. Eso no es en contra de la mujer, ni a favor de la mujer, ni tiene nada que ver con eso. Son esas circunstancias en las que se vivía y esos símbolos que se utilizaban. Y no es un símbolo peyorativo, sino que verdaderamente, verdaderamente, la gracia, la sal de la vida, son las mujeres. Y los hombres son los que lo estropean todo. Yo por eso me he puesto faldas, pero no... Y 30... Pero aún, este 7, del 8, los yoguis perciben los relativos sin error. A diferencia de los seres mundanos, ven la realidad última de las cosas. La realidad última de ver una mujer, en ese caso es el ejemplo, pero es lo mismo con un cuerpo, o un chico, o un mancebo, lo que sea, los griegos, ¿no? Es que es compuesto. Si no fuese compuesto, si esa niña virgen no fuese siempre virgen, no le apareciese una arruga, no fuese siempre así, esa estatuita sería siempre virgen. Pero habría de fijarse en una imagen de sal, como si dijésemos. Pero como es compuesto, va a empezar a engordar y todas esas cosas, y va a tener enfermedades, y va a tal, y se va a morir y a corromper el cuerpo y salir gusanos, lo siento mucho. ¿Quieres que te diga? Yo ya deseo que seas eternamente así tan mona y tan preciosa y tal, pero... por si acaso. No me voy a hacer la ilusión de que esto es eterno, en absoluto. Y no te voy a engañar diciendo que esto es eterno, eso es engañar. Por eso el matrimonio, esas cosas son sacramentos, porque son compromisos para el largo de la vida. Es como aquellos que se... una gota de sangre en una gota de sangre, esos que se hacen en la magia, y se hacen de la misma sangre, o dos enamorados de 12 años, que se ponen la sangre con la sangre, y... bien, pero aún y sabiendo, 30 también hay que subrayarlo, hay que ponerle el circulito, pero aún y sabiendo que todas las apariencias son ilusorias, sabiéndolo, nosotros lo vamos repitiendo, algún día si vamos a cursos un poquito más de analíticos, al de los preliminares, al de Sinelactón, etc., se va trabajando eso, trabajando, y es una cuestión que es exhaustiva, es que no hay por dónde cogerlo, es que no cabe la duda, no porque haya una creencia que no duda, no hay ninguna creencia, es así. Pero aún y sabiendo que todas las apariencias son ilusorias, como sabemos nosotros, ¿cómo liberarse de las emociones perturbadoras? Y entonces aquí en letra pequeña he puesto, porque no quiere eso, incluso aquel mismo que ha creado una mujer ilusoria puede generar apego por ella. Es el prestidigitador, ¿no? El mago. Aunque el objeto de mayor deseo que ha existido en los tiempos vírgenes ha sido una mujer virgen, por ejemplo. Ese es un fenómeno, no es ninguna creencia, es un fenómeno que se ha producido y aún en cierto modo se produce. Incluso aquel mismo que ha creado una mujer, si uno crea esa imagen, porque además, atención, porque estas cosas tienen lecturas después que páginas posteriores, ¿no? Si uno crea, o sea, hay lo que se llama en el Vajrayana, la generación del cuerpo de la divinidad, ¿no? Y entonces pues ahí hay peligros, porque hay quien entonces se fija con la divinidad como un yo, ¿vale? No te digo que ha habido un caso de alguien que ha salido bailando desnudo diciendo yo soy con un cuchillo en la mano. Ahí pues, se produce toda clase de flores en el jardín del camino despertar, ahí de todo, ¿no? Pero no hay que confundirse. No es ninguna cosa que yo dice, ¡buah! ¿Eso cómo pueden decir eso? No. Tenemos muchas fijaciones y podemos, y hay gente que tiene fijación con cuerpo físico incluso, y dicen, soy una Dakini, o con el cuerpo de la divinidad, como que tienes un cuerpo fijo, ¿no? Independiente. O sea, real, intrínsecamente real. Pero aún y sabiendo que todas las apariencias son ilusorias, ¿cómo liberarse de las emociones perturbadoras? Eso ya lo podéis dar el círculo porque y os habéis de hacer la pregunta en el momento y reflexionar un poco. Y después pasamos a la 32. Habéis de poner un círculo en la 32. A familiarizarse uno con la vacuidad, o sea, con que uno no tiene número uno, eso es la vacuidad, por ejemplo, ¿eh? Es una expresión. Al familiarizarse uno con la vacuidad, se abandona gradualmente la tendencia a tomar reales los objetos, como reales los objetos. y también al acostumbrarse a ver que nada existe, en el futuro se dejará de tomar como realmente existente a la vacuidad misma, que es otro peligro. Esos que llaman la luz infinita le llaman Dios. Mucho cuidado, la luz infinita no tiene existencia propia, no es creador de nada, necesita de la vacuidad, es vacuidad o espacio y luz. La luz sola no existe sin espacio, ¿vale? Y el espacio no existe sin la luz. O sea, es un compuesto, no es un uno, no es el número uno. Es un estado, una visión. Cuando se dice que algo no existe, quiere decirse que este algo no se puede encontrar por análisis. Entonces, si carece de base real, ¿cómo puede aparecer ante la mente? Cuando se dice que algo no existe, quiere decirse que este algo no se puede encontrar por análisis, pues decimos, esta mesa no existe. Porque si la analizo, digo, sí que existe. ¿Ah, sí? Sí, a ver, el tablero, ¿es la mesa? No es la mesa. No, eso no es la mesa. La mesa, el tablero no es la mesa. Las patas no son la mesa, los tornillos no son la mesa, el tapete no es la mesa. Entonces, todas esas cosas juntas son la mesa. Pero si falta una de ellas, ya no es la mesa, es como el sonido de la campana, ¿no? Y eso nos invita a cada día, cotidianamente, tener alguna reflexión al respecto, al menos algo. Cuando se dice que algo no existe, quiere decirse que este algo no se puede encontrar por análisis. Entonces, si carece de base real, ¿cómo puede aparecer ante la mente? Una buena pregunta, enriquecedora. Y de ahí poned una flechita y ponga 65-73, porque vamos a saltar a las estrofas 65 a las 73. 65 a las 73 vamos a saltar. Sí, la última que se pone el circulito, claro, la 30 que se pone el circulito. Ah, 32, 33, sí, 33, eso. Después del 33, con el circulito, pone el 65, 73. Entonces, 65, en la página 32, ponerle todos estos circulitos hasta el 73. 65. Si el cuerpo no es las piernas ni las pantorrillas, si las caderas ni la cintura son el cuerpo, si el vientre y la espalda tampoco son el cuerpo, ni tampoco lo son el pecho y los hombros. 66. Si las costillas y las manos no son el cuerpo, si las axilas y la nuca no son el cuerpo, y tampoco lo son los órganos internos, ni la cabeza ni la garganta, entonces, ¿qué es el cuerpo? 67. Si el cuerpo se encuentra en todas partes y en cada uno de sus miembros, quiere decir que todas las partes residen en cada una de las partes del cuerpo. Pero el cuerpo en sí mismo, ¿dónde reside? Si el cuerpo residiese en todas las partes del cuerpo, tal como las manos, entonces habría tantos cuerpos como manos y demás miembros hay. Que en cierto modo los hay. Pero... Si el cuerpo no existe en el exterior ni en el interior, no tiene existencia propia, es como el sonido de la campana, ¿cómo puede existir en las manos u otra parte del cuerpo? Y si no fuese otra cosa que las manos y demás miembros, entonces, ¿cómo podría existir esto? Así, el cuerpo no existe. Lo buscas, lo analizas, como la mesa, lo desmontas y dices, esto, los huesos no son los cuerpos, la piel no es un cuerpo, no encuentras el cuerpo. Así, el cuerpo no existe, pero llevados por la confusión respecto a las manos y demás partes, aparece la idea de cuerpo, tal como en la mente de un hombre puede aparecer la figura de una persona a partir de un montón de piedras. Eso parece un poquito infantil, pero es que es exactamente así el proceso mental. Nosotros vamos, estamos caminando, excursión, etcétera, y llegamos a una ladera, hay un valle y otra ladera enfrente, y ahí nos parece ver un hombre. Y hay unas ovejas por ahí, y ahí vemos el pastor. Y vamos a preguntarle, aparte de pedirle un poco de agua, nos desviamos un poquito para preguntarle eso, para pedir un poquito de agua. Y cuando nos acercamos nos damos cuenta que es un montón de piedras. Pues nosotros vemos las articulaciones, etcétera, tal, tal, tal, tal, y decimos cuerpo. Que no digo que no sea, que sea ilógico, ¿eh? Decimos cuerpo a ese conjunto de cosas. ¿En qué número estamos? 70. Así el cuerpo no existe, pero llevados por la confusión respecto a las manos y demás partes, aparece la idea de cuerpo, tal como en la mente de un hombre puede aparecer la figura de una persona a partir de un montón de piedras. 71. Mientras se reúnen las condiciones adecuadas, ese montón de piedras aparecerá como siendo el cuerpo de un hombre. Asimismo, mientras existan las manos y demás partes, se percibirá un cuerpo. Las condiciones adecuadas, ya sabéis, ¿no? Que haya oxígeno, que haya 80% de pared, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, no hay cuerpo, ¿verdad? El cuerpo no tiene existencia. Depende, es una producción de un cúmulo de circunstancias. Estamos buscando cuerpos en los planetas de alrededor de la Tierra que ahora llegan con esos cohetes, que ahí no encuentran cuerpos, no encuentran nada, ¿no? Se ve que no es tan fácil tener cuerpos. Hay que reunir unas circunstancias. Ahí no hay cuerpos porque no hay agua. O ahí no hay cuerpos porque no hay suficiente índice de oxígeno, etc. Mientras se reúnen las condiciones adecuadas, ese montón de piedras aparecerá como siendo el cuerpo de un hombre. Cuando estamos a determinada distancia, que la inclinación del sol nos deslumbra un poquito y creemos que, etc., ¿no? Pues, asimismo, mientras existan las manos y más partes, se percibirá un cuerpo. Visto así, ¿qué es la mano sino un conjunto de dedos? Y estos mismos un conjunto de nudillos. Y cada uno de ellos una coyuntura de partes. Cada parte se divide en partículas, y cada partícula se divide en tantas partes como direcciones hay. Y las direcciones desprovistas de partes son como el espacio, así pues no existe partícula alguna permanente en definitiva. Todo se disuelve, todo desaparece. Y bueno, eso es la fuerza de la cesación en el sentido de que a medida que nosotros vayamos realizando que somos compuestos, interdependientes, etc., no sé qué el análisis que se ve o se decía a veces en lo más naif del budismo y elemental y serio, desde luego, pues el cuerpo está hecho, decimos, ¿no?, de pelos, de vello, de grasa, de orines, de caca, nos representamos las tripas, todo eso es repugnante, y todo eso son mocos, y todo se descompone, y únicamente es la piel nuestra, ¿no?, que nos da una apariencia de cierta belleza, etcétera, pero esta mesa le quitas el tapete y bueno, ¿eh? A nosotros nos quitas la piel y ya. Antes de quitar la piel ya se tapan la nariz y todo. Y cuando te operan, etcétera, ¿no? Porque es muy desagradable. Es muy desagradable. Los médicos, desde luego, les tengo una admiración. Son realmente. Es una bondad. Es trabajar con lo más feo, lo más de eso que pueda haber, ¿no? No es en ese sentido de disminuir la ilusión del cuerpo, que es bueno. El sentido que aquí toma esta enseñanza de la interdependencia es que veamos que no hay un cuerpo, que somos un compuesto, es el de la interdependencia, la interrelación, todo depende de todo. En el microcosmos, este que es nuestro cuerpo, hay trillones de células que aparecen, desaparecen, etc. Todo está en movimiento. ¿Vale? También el universo, ¿no? Pero nos hemos de dar, o sea, entonces, a medida que vamos leyendo eso, vamos perdiendo fijación con la ilusión del yo que nos arrastra. La ilusión del yo nos arrastra. Y esa es la utilidad que tiene. Entonces, si llegamos al momento de la muerte con un yo disminuido, digamos, y que tenga la comprensión de que no hay en realidad nada muere porque nada tiene existencia propia. Es que una ola aparece y desaparece. La ola ha muerto, hombre. Mira, hay otra. Su sitio no es la ola ha muerto. Es, hay olas. Vale, pues el mundo está lleno de olas, de seres que son olas. Pero que se creen, unos se creen que es un tanque, la otra ola se cree que su vocación es la de bailar, el no sé qué, la otra ola piensa que su vocación es jugar al tenis, hacer músculo, triunfar, la otra ola encontrar un mendrugo de pan para sobrevivir, etc. Son olas, todos nosotros no tenemos más importancia que las olas. Eso que nosotros creemos ser no es. Y si no somos tontos y lo reflexionamos, diremos, hombre, qué alegría. Claro, los orgullosos no dirán, qué plena, no soy yo tan guapo, tan alegría. Pero los que estamos en el camino medio, ni un extremo ni otro, qué alivio, qué alivio. Es motivo de alegría y eso también es un test. A ver, preguntaros, ¿yo qué siento cuando... de eso de tener sueño? Siento sueño, siento aburrimiento, siento calor, siento que hay moscas. Es legítimo todo eso, ¿eh? Es una cosa que no es así. Es así. Es así. Y la cosa de lo manipulado. En otra oportunidad estarás en una circunstancia más despierta, pero ya lo poco que percibes intenta atraparlo y pensarlo después haciendo la siesta. Entonces viene, hemos de acabar porque pero aún tenemos un poco. Viene, ¿cómo era esto? Aquí, 54-35, las pliegues finales, las pliegues finales que hemos hecho. Bueno, yo voy del barro, esto lo voy a pasar. Y entonces ya viene... Falta la fuerza de la motivación y la fuerza de la costumbre. ¿En qué página está? 36. Ah, sí, en el 36. Entonces nos encontramos con la fuerza de la motivación. Son 5 las fuerzas. Vamos a terminar con esto. La fuerza de la motivación consiste en decir, en el momento de la muerte, en el bardo y en todos los nacimientos, no abandonaré nunca el doble aspecto del precioso espíritu de la iluminación. Las dos bodichitas. Y lo repetimos. Tal es la fuerza de la motivación, generar el espíritu del despertar continuamente. Vemos luz en el altar, por ejemplo. Hoy estamos vemos luz, lama chenres y lucinita de misericordia. Que todos los seres se levanten del lecho de la ignorancia y realicen el Dharma Kaya Buda. Si no me siento con fuerzas, no soy bien, tengo mal día y no tengo esa cosa de generosidad, que por el don de la generosidad hay demás virtudes y el beneficio de los demás. Mira, no me hables de beneficio de los demás, que estoy, bueno, no voy a decir lo mal que estoy, es que no tal, entonces pues decir solamente la mancha de silucidita de misericordia. Lama Chenres y Luz Infinita de Misericordia. Lama Chenres y Luz Infinita de Misericordia. Y eso te aliviará cantidad. Eso lo hacen los ortodoxos, por ejemplo, ¿eh? Esa ejaculatoria Jesús, Oh Jesús mío, ten misericordia, Jesús mío, ten misericordia, Jesús mío, ten misericordia, al cabo de un día la repiten 1 millón de veces y al cabo de 10 días son 10 millones de veces y llevan años así. ¿Eh? Y te hacen ver la vida completamente de otro modo. Y afrontar las circunstancias de otra manera. Pues la fuerza de la motivación es una fuerza, es un bien adquirido. No es un bien con el que nacemos. Nacemos con una cierta disposición a reconocerlo cuando se nos presenta delante. Otra gente dice, va, ay, qué tonterías, etcétera, ¿no? Pero nosotros tenemos esa sensibilidad para conectar. Y eso, a partir de ahora, hay que hacerlo crecer. No es una virtud, no es una comprensión que ahí está. Es toda una experiencia, que va de lo pequeño a ser una experiencia grande. Pues hemos de tener esa determinación, ese coraje en el ánimo, en la mente, de que no abandonaré nunca las dos bodhicitas. Las dos bodhicitas, la bodhicita relativa, expresa el camino de la compasión relativa, de atender a los que sufren, etcétera, si se puede conducir al alma, si conduce al alma, etcétera. Y la bodhicitta última es lo que se siente al estar fuera uno de todo peligro, porque ya está en el vano lo que sea, y ver la realidad de las cosas de un modo evidente y ver la locura colectiva, ¿no? Y desear el espíritu del despertar, porque todo eso es como si mi mano izquierda se preocupa de mi mano derecha y viceversa, ¿cómo no nos vamos a preocupar los unos de los otros? Si no existe número uno. Si existiese número uno, la mano izquierda de la derecha diría que se joda. A lo mejor, ¿no? Y así me utilizarán a mí para tal y para cual. ¿Vale? Pero al no haber número uno, puede haber compasión auténtica, libre, espontánea, sin que a nadie se le caiga ningún anillo ni piense que es una heroicidad. Y la fuerza de la costumbre, la quinta fuerza, consiste en despertar en nuestro corazón los dos aspectos del espíritu iluminado en los que nos hemos ejercitado con anterioridad. Tal es la fuerza de la costumbre, la práctica cotidiana de la bodhicitta. Todos los seres quieren ser felices. Tenemos la plegaria para la felicidad del mundo en la primera página. Tenemos la plegaria de las 7 ramas. Tenemos un montón de fórmulas mágicas. Si estoy enfermo, concédeme las bendiciones para estar enfermo. Si he de curar, concédeme las bendiciones para curar. Si he de morir, concédeme la gracia de morir. Pues eso son fórmulas mágicas poderosísimas, pero que se han de utilizar. Entonces, ¿quiénes las utilizan? Los que ven que sean operativas. ¿Quiénes no lo utilizan? Pues piensan que estas cosas, sí, también un poco. No, no, son de un poder, transforman la mente. Y precisamente nosotros, en realidad, nuestro trabajo es transformar nuestra mente. Levantar la mirada de la tierra al cielo, digamos, entre comillas, ¿no? Levantar la mirada, no quedarnos con nuestros humores y con nuestro olor a pies. Levantar la mirada, y al levantar la mirada de nosotros, al levantar la mirada de nuestro ombligo, ¿vale? Todo cae, ¿no? Pues consiste en despertar en nuestro corazón los dos aspectos del espíritu iluminado en los que nos hemos ejercitado con anterioridad. Si no nos ejercitamos, es absolutamente imposible, a no ser que seas ya un bodhisattva de la sexta tierra, la séptima, y nazcas. Y si eres de la primera, a lo mejor tardarás unos años en tu vida hasta que volverá. No se nace, o sea, hay que cultivarlo, hay que cultivarlo. Por eso hay que practicar. ¿Verdad que desayunamos cada día? ¿Nos olvidamos de desayunar? Generalmente no nos olvidamos de desayunar. Nos olvidamos de comer, generalmente no nos olvidamos de comer. Y de cenar, ¿por qué? Porque lo necesitamos, ¿verdad? Bien, pues de esta sabiduría, de esta fuente de la no muerte y de la liberación definitiva del sufrimiento, solo beben los que se sacian con ella, los que tienen esta necesidad. Sin tener esa necesidad de la liberación, a veces mucha gente entra en contacto con una tradición, puede ser budista y toda la vida, etcétera, pero bueno, le ha ido bien ahí, ha caído allá, no tenía amigos, tiene amigos, ahora, yo qué sé, hay mil circunstancias. En cambio, otros pasan por aquí un día, dos días, tres días, un cursito, a lo mejor no vuelve, pero durante el resto de su vida practican de una manera u otra. El que practica obtendrá la liberación, el que no practica, el que lo hace ver, no obtendrá la liberación. Es un asunto. Pues por eso es tan importante pues, hacerse socio de la Shankaran para que te recuerden. Para que te recuerden, practica, hombre, no he hecho nada, ahora me envían ese papel. Mira, este viene tal lama, va a hablar de eso, me interesaría y tal y cual. Pero, mira, no, yo que tengo muy poco dinero y no, ahora todo el mundo pidiendo, etc. O sea, estás diciendo que esto que estás recibiendo no vale nada. Y no estás deseando que esto mismo que estás recibiendo llegue a otros. Porque si no pones teca en Daishankai, esto se cierra. ¿Vale? Somos así. Y además pretendemos, entonces si nos preguntan, diremos, soy budista. Ah, ¿eres budista? ¿Dónde? Ah, sí, en Daishankai, aquello que cerraron. Y prácticamente no has practicado nada. Has ido a dos conferencias del Dalai Lama cuando va a Barcelona y del Rinpoche no sé qué, y lo has comentado con los que salen, y después al día siguiente a ver si puedes aumentar la gasolina un céntimo, que no se enteren, porque solamente un céntimo a nadie le de eso, y yo con un céntimo, y estás en eso. Vale. Por eso hay que tomar refugio cada día, si no estamos perdidos. Y eso pues cada uno, el que lo ve y el que no lo ve. No se trata de convencer a nadie. Todo tiene sus tiempos. Pues dediquemos la virtud de haber estado aquí sentados tanto rato, intentando reflexionar sobre lo que es bueno y lo que no es bueno para mí y para todos los seres. Que por la virtud de esta práctica, de esta reflexión, de este esfuerzo, llegue a comprender plenamente las enseñanzas de Buda, a ponerlas en práctica y a así poder aliviar realmente el sufrimiento de otros seres y recorrer este camino de felicidad que no muere. Muchas gracias.